Molt bon dia, veïns i veïnes de Barcelona, de Catalunya, com sempre, una setmana més al programa Les Mañanites, en directe des de Catalunya i per tot el món, un programa de música mexicana fet en català. Avui un programa que dediquem a Ramon Aguirre. De tierra morena, miro en las espigas, dorados sus trigales, con las que se mecen muy verdes. I per què Ramon Aguirre? Doncs perquè ja sabeu que el nostre programa Aquestes Mañanites el que fem és dedicar-lo de tant en tant també a persones de Mèxic que ens han vingut a visitar i s'hi han quedat. En aquest cas, Ramon Aguirre, que viu a Reus, però és de Parral, a Chihuahua. I, evidentment, doncs, com no podia ser d'una altra forma, és músic. I en aquest cas, aquí a casa nostra, el que fa és cantar música de mariachi. El dia de su santo. Així, doncs, avui sentirem música interpretada pel mariachi Ramon Aguirre i el seu mariachi Luna de México a Reus, des de Reus i des de Catalunya per tot el món. Con la alegría del mariachi me brota. Molt bé, doncs una de les primeres cançons que sentirem avui interpretada per Ramon Aguirre és aquest Contigo aprendí. Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Jo nací el dia en què te conocí. És com acaba aquesta peça que acabem de sentir, interpretada per Ramon Aguirre. Ella va començar a tocar des de que tenia 14 anys la guitarra i cantava en un grup de rock and roll, un grup que allà a Mèxic, a Chihuahua, es deia Little Rock. Després va tocar en un grup de jazz, finalment en un trio que s'anomenava Els Bohemios, i en aquella època, ja fa uns quants anys, va participar en més de 60 fotonovel·les. Segur que molts de vosaltres recordeu que era una fotonovel·la. Doncs vindria a ser el que avui és una telenovel·la, però feta a partir de fotografies. Així va començar Ramon Aguirre, fins que bastants anys més després tornaria a viure a Barcelona, en aquest cas a Reus, aquí a Catalunya, i d'aquesta època darrere sentim una d'aquestes peces, una que es diu Urge. Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge, era aquesta peça que a nosaltres ens urgeix parlar, doncs, seguidament un altre cop del senyor Ramon Aguirre. Fa molts anys va participar al programa de televisió de Televisa Canal 2, Pantalla de Paco Stanley. En Pantalla, un programa doncs, del malaguanyat presentador que molts de vosaltres recordareu de molts anys enrere. També va participar en diverses temporades en alguns centres nocturns i fins i tot al Teatre Colonial de Garibaldi. I des de l'any 1992 fins avui en dia va radicar ja a Catalunya i va fer diverses gires també per Europa. D'aquestes unes en parlarem d'aquí una estoneta, després d'aquestes peces que sentirem ara, en aquest cas són Desdén i Ai Jalisco. Es tu vida como un carrusel que por más vueltas y vueltas des, en

Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Con una morena echar y mucha bala, y bajo la luna cantar en Chapala. Oh, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor. Abriré todo el pecho para echar este grito. Qué lindo es Jalisco, palabra y de honor. Era la peça Ai Jalisco, en una de les veus més poderoses de l'actual panorama mariachi a Catalunya, en Ramon Aguirre, a qui li dediquem el nostre programa d'avui, aquestes mañanites que l'Associació Cultural Mexicano-Catalana, Mexcat, elabora cada setmana i que podeu sentir des de tot el món a través d'internet. Doncs des de que es va establir a Catalunya en Ramon Aguirre cap a l'any 1992, ha realitzat diverses gires, ha participat en una gira a Holanda l'any 95 o, per exemple, doncs, ha participat a programes de televisió com el programa de TV3 L'Hora de Maripau Huguet. També ha participat fins i tot en anuncis per publicitat, Baigón, La Cucaracha o, per exemple, doncs, a la Festa Major de Gràcia. Ja veieu doncs, que interpretacions al món de la televisió, també al món de la publicitat, i evidentment també en món del directe, en molts escenaris d'arreu de Catalunya. El rei és una d'aquestes peces importants que no pot fallar en qualsevol discografia ni en qualsevol repertori d'un bon mariachi, en aquest cas doncs Ramon Aguirre amb El rei. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Entre l'any 96 i 97, el Ramon Aguirre va fer una gira per Bèlgica, per Holanda, en restaurants, en hotels i fins i tot també al Canal 7 de la televisió holandesa. També va viatjar per Alemanya l'any 1997 i va sortir al programa Surti com surti de Jordi LP, també cap aquells anys. A més, va fer una gira per França i per Mònaco cap a l'any 1999-2000. Més peces avui d'aquest programa dedicat a Ramon Aguirre, Juan Charrasqueado i Mátalas.

y prepararon la ejecución. Ni voz de mando esperaste y te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a Sabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso prieto a Sabache, no he de olvidarte nunca jamás. Més d'una vintena de discs formen la discografia d'en Ramon Aguirre, una discografia que inclou èxits de tota la vida i també altres cançons menys conegudes. Por mujeres como tú és una d'aquestes cançons molt boniques, però que no són tan comuns de sentir-les cantades a Catalunya, per exemple. Una de les altres que sí que ho són és México y Lindo y Querido. Aquestes dues les sentirem a continuació. Acobardando y lo ha notado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. Demasiado, y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, lo sé, que se pueden morir. Estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. de la guitarra mía. Al despertar la mañana quiero cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si vuelo lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esa tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar mi alegría a mi tierra. Mexicana, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. Que me traigan aquí, México lindo y querido, si vuelo lejos y de ti. I a part de la publicitat, penseu que Ramon Aguirre també ha intervingut en algunes pel·lícules. Per exemple, l'any 2007 va ser present al rodatge de la pel·lícula Mejor que Nunca, amb Victoria Abril i Enrique Rocha. Ell va tenir una intervenció especial. I una de les darreres novetats és que també participarà en la pel·lícula d'en Jaume Balagueró, Rec 3, una pel·lícula de terror que ja sabeu que passa a Barcelona. No sabem ben bé què és el que farà Ramon Aguirre en una pel·lícula de terror, però en tot cas el que haurem de fer és veure-ho quan l'estrenin encara d'aquí uns mesos. Si hi ha algunes peces que ens agraden des de la Mexcat i que interpreta en Ramon Aguirre és La cama de piedra o Tu retratito en mi cartera, que és un títol així doncs, com molt romanticot, però que ens fa certa gràcia. Sentim-les, doncs. Que a mí me quiera, me ha de querer ya de veras, ay, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Sentencia a muerte, ay, ay, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten será decir. cinco balazos y estar cerquita de ti. Para morir en tus brazos, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escriban sobre mi tumba mi último adiós con mil balas, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas? ¡Hey, chiquitita! Ya te traigo aquí en mi cartera. Tu retratito lo traigo en mi cartera, donde se guarda en el tesoro más querido, y puedo verlo a la hora que yo quiera. Aunque tu amor para mí ya esté perdido, no es que te amague, solamente te lo advierto, que aunque no quieras, yo te de seguir mirando. Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto, y tu retrato me lo está justificando. Yo te de ver y te de ver y te de ver, aunque te escondas y te apartes de mi vista. Y si yo pierdo mi cartera sin querer, de nueva cuenta te mando un retratista. Cántale como tú sabes, Ramón Aguirre. Por la mañana te miro muy temprano, luego te guardo y te miro más al rato, y por la noche te tiento con la mano, aunque no sea más que el puro retrato. Por eso mi alma te pido que comprendas, y sin recelos me des la vida entera. Para que tú te ofendas, de todos modos te traigo en mi carretera. Yo te de ver y te de ver y te de ver, aunque te escondas y te apartes de mi vista. Y si yo pierdo mi cartera sin querer, de nueva cuenta te mando un retratista. Anem acabant el nostre programa d'avui dedicat al mariachi Ramón Aguirre, un mariachi que, per cert, podeu contractar i podeu anar a veure sempre que vulgueu. Poseu, ja sabeu, tots els que feu servir les noves informàtiques i comunicacions, que posant al Google Ramón Aguirre mariachi us sortiran tot d'entrades i de telèfons de contacte en els quals podeu-vos comunicar amb ell i contractar-lo, parlar-hi i doncs, el que vulgueu. Com dèiem, deixem el nostre programa en els seus darrers moments i minuts per les cançons més melòdiques, cançons d'amor. Una d'elles, doncs, Un viejo amor, que com deia la cançó, ni se olvida ni se deja. Ojazos negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos